Arrancamos de nuevo en Saliendo del Termo, con la primera columna de la noche, Turismo y Hotelería, con Tomás Mancinelli Lynch. ¿Qué nos trajiste hoy, Tommy? Hoy traje, en verdad, de los cóndores, la Rioja, sino audiencia Lynch. ¿Por dónde queda? Queda el sur de la Rioja, debe ser una de las regiones más desconocidas del país, entre Horta y Tama. Se dibuja uno de esos tantos caminos invisibles que cruza la Sierra de los Quinteros hasta llegar a la posta de los Cóndores, un viejo paraje que servía una guarida de caballos, hoy deformado, convertido en un complejo turístico. Desde allí parte la excursión. Son aproximadamente 4 horas de trekking o cabalgata, que te interna en un paisaje serrano, salpicado de gigantes piedras bola, producto de clima tan hostil durante el invierno. El objetivo es subir al balcón que está sobre el filo de un precipicio y frente al maravilloso paisaje de los llanos riojanos hasta el infinito. Cuando aparecen los cóndores, se siente el sonido de sus enormes alas cortando el viento y una emoción en el pecho cuando se acercan los avos de los Andes. El animal sagrado de los incas llega a estar tan cerca que se puede tocar, querida. Parece un lugar muy lindo para disfrutar, Tommy. Sí, sí, Agustín César Michel. Y saludo a los riojanos. Cesarovich. Les dejo con Sofía, de Álvaro Soler, el tema elegido por Tommy. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo, mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que sin tu mirada, dime Sofía. confiar.